Yo me fui a Shalala para ver cómo era Shalala. Todo era Shalala, Niki Niki Shalala, Niki Niki Shalala. Yo me fui a Egipto para ver cómo era Egipto. Todo era Egipto, Niki Niki Egipto, Niki Niki Egipto. Yo me fui a Danza para ver cómo era Danza. Todo era Danza, Niki Niki Danza, Niki Niki Danza. Yo me fui a Rock and Roll para ver cómo era Rock and Roll. Todo era Rock and Roll, Niki Niki Rock and Roll, Niki Niki Rock and Roll. Yo me fui a China para ver cómo era China. Todo era China, Niki Niki China, Niki Niki China. Yo me fui a Shalala para ver cómo era Egipto. Todo era Danza, Niki Niki Rock and Roll, Niki Niki China.